Mi perra enfermó. Había una vez un perro que jugó en el barro y se enfermó. Tosía y tosía. Le dábamos lo que quería, pero nada no funcionaba. Entonces me asusté. Una mañana lo llevé a pasear a la plaza y apareció un duende y me preguntó por qué estaba triste. Le conté lo que le pasaba a mi perro llamado Rayo. El duende me escuchó y de pronto sacó una bolsa que contenía un polvo mágico y me dijo que si creía y deseaba algo con mucha fuerza, se cumpliría. Me enseñó a ponerle ese polvo a Rayo durante 3 días y 3 noches. Después de esos días, Rayo volvió a ser el de siempre y desde ese día yo creo en los duendes.